இளைஞன்னே நின்னு பொன்னே, இளைஞன்னே குள்ளு கண்ணே, எல்லாரும் சொல்லும் புல்லா பாடன்னே, வெள்ளாரம் துள்ளும் மெய்யோ, அதனுள்ளே தள்ளும் மெய்யோ, கடலேயும் தாண்டி சென்னால் நிறையும் கனவில் நினவில் கையில் Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos los Peces del Pez, capítulo número 64, si no me falla la memoria. Hoy vamos a tener un capítulo muy, muy de distensión. Sí, la verdad que estamos encontrados en las situaciones. A ver, yo me prometía no hablar de política, tenía ganas de aprovechar el espacio para elementos más bien artísticos, y la verdad que llegamos a un momento de desconcierto, ¿sí? No solo por los sucesos que fuimos narrando acá en el programa. Desde el arte y la cultura en particular, la semana pasada estuvimos hablando con Hernán de Vega, el cabra de las manos Filippi, contando un poquito de lo que está pasando, contamos un poco lo que sucede acá en el barrio cultural, acá en Escalada, y en asociación a lo que son entidades de funcionalidad similar en lo que es el conurbano, puntualmente, bueno, acá en el área de la luz, en este caso puntual, ¿no? Pero más allá de esta situación, nada, hoy hablábamos, veníamos de ensayar con la banda, en la cual uno integra ahora, que no es el síntoma, si bien solemos poner temas y robar un poco de antaño, que son los muchachos del Visto. Un saludo a propósito para Manu, el Topo y Nico. Un ensayo muy, muy lindo. Son las cosas que te hacen no distender y crear y poder enajenarte un instante, si se quiere, o aislarte de esa realidad que, por más que uno intente, si no obrar desde la política está constantemente en los ejercicios de nuestra sociabilización. Y nos afecta como tal. Y hablaba con Richie, el muchacho de la sala de ahí de Portela, de Rubber Soul, le mandamos un beso grande también. Y decíamos, loco, ¿viste los dibujitos animados cuando tapan la puerta, que el bolón que está atrás y está por estallar y las paredes se empiezan a inflar? O una situación similar a cuando un dibujito animado queda suspendido en el aire, a punto de caer, y hay unos segundos de changüí que le da, que se quedan los ojos

Estás escuchando Todos los Peces el Pez por Mosh Radio. Esa era Tarja o Tarja o Tarja. Las tres formas fonéticas de así expresarlo han sido utilizadas. Supuestamente responde al original, el Tarja, pero hemos ido cambiando a medida que hemos ido proliferando en la conquista de los elementos que esa lengua ofrece. ¿Qué lengua? La lengua finlandesa. Finlandia, un país que al conductor, ¿no?, al pez, le apasiona bastante desde sus elementos culturales. Y es un... ¡Salud! Gaby, salud, miren, y esto dicen que es bueno. Gracias. No, de nada. Dicen que estas cosas son buenas para las gripes y estas cosas, ¿no? Un traguito de whisky. No, pero es... Uy, perdón, sí. Estaba muy fuerte, sí. No, gripe no tengo. No, entonces, no sí, es creo no. Que me vino, sí, una picazón en la nariz. La mugre del conductor del programa, puede ser. No. Muy bien, gracias. Che, no, igual refrescó bastante, ¿eh? Tuvimos un día realmente muy bello hablando de esto de cielos menores, ¿no? O Minor Heaven, como decía Tarja. Y este cielo que en la constancia, ¿no?, en la cotidianidad de los días, atacando puntualmente lo que son los costados políticos, y como decíamos en el bloque pasado, no pudiendo hacernos los dolobu porque influyen e interactúan con todos los otros constantemente. Vamos a seguir hablando con Finlandia. Decíamos, este es un programa muy, muy suave. El universo no lo vamos a tener que construir nosotros, ¿sí? Tuvimos una tarde muy bella de ensayo y realmente quiero no llegar a mi casa y volver a pensar en todos los problemas que realmente están sucediendo. Hay una banda que a mí me encanta, creo que es la banda que más influyó a la hora de componer, en la particularidad que tienen. Ya lo van a escuchar, es una banda que nació haciendo covers de Metallica desde el uso de su instrumento violonchelo. Con el tiempo se dieron cuenta, no sé, por lo menos en lo que es la escena, de que garpaba y garpaba mucho, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es Apocalíptica. Prólogo de Apprehension. We'll be right back. estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando. Todos los peces al pez, todos los peces al pez, todos los peces al pez, todos los peces al pez, todos los peces al pez. Bien, no nacido en el continente europeo, ni... Ah, no, el continente europeo. Uy, mirá. Salud, Gaby, nuevamente. Pero a veces siempre que me acerco yo... Che, pará, estoy moviendo el ukelele este de micrófono. Otra vez, tenés cara y como... Sí, pero debe haber... El gato, puede ser. No sé. No sé qué es. Me empezó a agarrar picazón en la nariz y empezó a estornudar, Es que igual refrescó bastante, es cierto. Mira, yo estoy en camisa en este momento. A la tarde fui caminando sacándome ropa porque había sol. Un sol extremo, te diría. Y ahora está fresquito. Así que, nada, aprovechen y quédense en su casa. Arrumaquen quien tiene a quien. O arrumaquense a sí mismo, dice una canción de Maluma. Quien también nació en Finlandia. Y no nacido en Finlandia, decíamos. Lo tenemos a un sujeto que... Miren cómo sirve y cómo nutre a colación. Bien, este es el lugar terapéutico del cual nos hablaba el señor Javi Maceroni cuando empezamos con esto de la radio, que es hacer terapia. Ya está, ya llegamos, los chicos del metal nos hicieron el aguante. La jornada bella, hermosa, familiar primero, ensayo después. Venir a la radio y saber que hay un universo hostil en muchos de sus ámbitos por fuera y decir, bueno, loco, paramos la bocha, vamos a disfrutar lo que estamos haciendo, que el motivo fundamental de todos los peces el pez es que no nos queramos suicidar, porque hoy es domingo. ¿Sí? El horario de la muerte. El día en la semana en la que las ánimas se encuentran en disonancia con su experiencia de vida mundana. Decíamos entonces, este sujeto, no nacido en Finlandia, habla de un sujeto, otro, que viene de las estrellas, el hombre de las estrellas, quien en ese asilo no comprende o es consciente de la no comprensión que tendrían los terrícolas acerca de su actuación. Él bajaría a daros una mano en este universo mundano tan cruel. Nosotros que miramos al cielo, él mira hacia abajo y dice, muchachos, no lo comprenderían. Esto es Starman, David Bowie. Nos arroja estrellas, David Bowie desde el cielo. Seguimos con Starman. Bueno, bien, ese universo menor que era la Tierra, decíamos desde Tarja Turunen, en vísperas o en anunciación de lo que es ese cielo, ¿no? El cielo mismo, el que está sobre nosotros, que del cual tanto nos hablan tantas historias y nuestros ojos no dejan de prestar atención. Decíamos después, con un David Bowie, con su personaje de Starman, propio, ¿no? Un personaje nacido de la estructura divina, celestial, si se quiera, cósmica, quien en su entendimiento total no lograba hacerse de su voluntad de bajar a la Tierra, porque dejaría de ser comprendido. Y ahora tenemos una nueva banda. Esta es la terapia de la cual veníamos hablando, de bajar los decibeles. Iron Maiden nos dice que el cielo, Heaven, can't wait. El cielo puede esperar. Time's up. Vamos cerrando, entonces, hoy fue fugaz, se me pasó así, y también fue menos tiempo, ¿sí? En términos económicos, y de eso va a estar hablando un poquito el siguiente tema, fue de menor duración comparado con otros programas. Arrancamos el programa entre 4:20, muchas gracias Gaby y los chicos de La Hora del Metal, que se coparon ahí en aguantar un poquitito, ¿sí? Y bien, nada, la relajación estuvo. Muchas gracias a quien esté del otro lado escuchándolo. Qué cursi suena eso decirlo, pero bueno, la verdad que en ese momento necesitábamos una cosa así. Y el siguiente tema nos vuelve a poner en órbita, intentando por ahí un poquito, a través de un paralelismo entre una situación de lo que es la oferta del capitalismo y una adicción, todos lo van a entender cuando lo escuchen, proviene desde la gente de las manos de Filippi, justamente estuvimos hablando con el Cabra, insistimos la semana pasada, y están haciendo cosas muy lindas, sí, son temas muy interesantes, cada vez suena mejor y no dejan de ser comprometidos. Volvemos a la vida cotidiana, diaria, nos vamos a ir de acá, vamos a volver a la calle, y esto quizás nos explique un poquito las razones, los porqués, los detrás de escena, los argumentos de muchas de las cosas que suceden. Tenemos en el repertorio de las manos de Filippi, entre tantas otras bandas de protesta, si se quiere denominarlas así, un montón de elementos como para considerar. Este es uno de ellos. El siguiente tema, chicos, y nos vamos a ir separando. Separando de ustedes. Lo que ya está sonando de fondo son las manos de Filippi haciendo Plus Badicción. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado con su primera pyme. la escuela, vendía corregida la tarea. Quería enamorarse y no podía, el amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó parado, lamiendo las migajas del Estado. Pero hubo algo que nunca le hizo gracia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Aquella razón por la que seguimos mordiendo el polvo, la plusadicción, ¿sí? Esa ambición de poder, de dinero y de plusvalía, de ese excedente que nunca se cobra. Las manos de Filippi, plusadicción. Esto fue Todos los Peces del Pez. Buena semana, chicos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jessie Rock. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés vivir?